Continuamos en Ritmo y Sustancia y nos metemos de lleno en esto que ya es la semana víspera del primero de mayo de los trabajadores, porque mañana se van a estar llevando adelante una jornada de debate y propuestas bajo el nombre de los derechos laborales y sociales en la Argentina del siglo XXI. Así es, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, a partir de las 4:30 de la tarde, en 53 entre 8 y 9, se va a estar realizando esta jornada de debate y propuestas los derechos laborales y sociales en la Argentina del siglo XXI. Y van a estar hablando, entre otros, Héctor Recalde, el reconocido abogado laboralista, diputado nacional por el Frente para la Victoria y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. Luis Cáceres, dirigente nacional de la Unión Obrera Ladrillera, uno de los gremios más afectados por lo que es la precarización laboral, ¿no? La otra vez hablábamos con Dante, gente que incluso está como esclava, que tienen que dormir cerca de los hornos ladrilleros. Raúl Archubi, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata, y Gustavo Di Marcio, diputado provincial de Frente para la Victoria, pero siempre el que coordina todos estos eventos es el secretario de gremial del Movimiento Evita y también referente y titular del CEL La Plata, Néstor Lafleur, que nos va a estar contando un poco de qué viene esta jornada de debate y propuestas, los derechos laborales y sociales en la Argentina del siglo XXI. Buen día, Néstor. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, me gustaría, para empezar, Néstor, veo una convocatoria que es en homenaje a Ernesto Semilla Ramírez, Norberto Centeno, Paulo Boto, Santiago Mainini y otros trabajadores desaparecidos por la dictadura. ¿Querés hacer una breve mención de estos compañeros? Sí, una pequeña corrección inicial. Yo estoy colaborando en esta actividad como coordinador del Centro de Estudios Laborales, no soy el secretario, es la compañera Gladys Galván, pero quiero comentar algo previo que me parece que es muy importante, que esta actividad, la jornada de mañana sobre derechos laborales y sociales en el siglo XXI, está convocada y organizada por varias organizaciones: la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles de La Plata, la Unión Obrera Ladrillera, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Cátedra Libre Ernesto Semilla Ramírez de la Universidad de La Plata, bueno, el CEL y otras organizaciones. En cuanto al tema del homenaje, por supuesto nosotros estamos homenajeando en el símbolo de simbolizado los compañeros Ramírez, Centeno, Mainini, de Diago y Boto, a luchadores de la clase trabajadora a lo largo del siglo XX. Estamos homenajeando en realidad en vísperas del primero de mayo el conjunto de los mártires y los héroes de la clase trabajadora. En cuanto a cada uno de ellos, bueno, es conocido Ernesto Semilla Ramírez, fue secretario general de la Universidad de los Trabajadores de la Universidad de La Plata, del sindicato ATUL, uno de los sindicatos emblemáticos acá de la región, está desaparecido. Norberto Centeno fue un abogado laboralista, un militante del peronismo, fue el autor del anteproyecto de ley de contrato de trabajo, fue asesinado en julio de 76 por la dictadura en la conocida como Noche de las Corbatas, donde asesinaron a secuestraron de varios abogados en Mar del Plata. Y los compañeros Boto era ferroviario, Mainini y El Diago eran obreros ladrilleros, sufrieron un proceso infame, valga la redundancia, en plena década de infame, ya por la década del 30, en Bragado, donde trabajaban, fueron mal acusados, después han sido reivindicados, y bueno, ahora lo que estamos haciendo también mañana es celebrar que por primera vez la provincia de Buenos Aires tiene tres ciudadanos ilustres que son trabajadores o militantes comprometidos con la clase trabajadora. Y también se parte, como siempre se retoma, la historia de los trabajadores, pero cada lucha también se retoma pensando en el futuro, y esta jornada de debate y propuestas pone como consigna los derechos laborales y sociales en la Argentina del siglo XXI. ¿Qué complejidad tienen los derechos laborales y sociales en esta Argentina de hoy? Precisamente esto es el tema del debate que nos parece muy interesante para convocar a los trabajadores, a los militantes gremiales o sindicales de toda la región. Ahí hay un par de elementos que quiero mencionar especialmente. No es casual la convocatoria del compañero Esteban Gringo Castro, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, porque es justamente es uno de los sindicatos de, en construcción emblemáticos de, este, de estas primeras décadas del siglo XXI. ¿Eh? Como en la primera época de la Fundación en Argentina se está organizando un sindicato de masas. Estamos hablando que la Cruz Popular comprende aproximadamente 4 millones de trabajadores. Tampoco casual la presencia del compañero Luis Cáceres, porque el sindicato ladrillero, que es uno de los gremios de oficio, uno de los sindicatos más antiguos, está en plena recuperación, van a tener elecciones ahora, se están normalizando. Son dos de los sectores de la clase trabajadora más vulnerables y más desprotegidos, incluso en reconocimiento de derechos, precisamente porque han carecido de la organización y de la fuerza necesaria para hacer cumplir esos derechos. Y después, por supuesto, la convocatoria al compañero, al doctor Héctor Recalde, diputado nacional, presidente de la Comisión de Trabajo, de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados, porque, bueno, es uno de los abogados laboralistas, es una de una coherencia, tiene 50 años de militancia, de coherencia en el resguardo de los derechos de los trabajadores, es uno de los que más ha promovido la recuperación de todos los artículos que fueron cercenados, fueron amputados o modificados por la dictadura en el 76, la ley de contrato de trabajo, y un permanente autor de iniciativas, infinidad de iniciativas laborales y sociales a favor de los trabajadores. Y bueno, con ellos vamos a debatir el estado de situación, todo lo que se ha recuperado, que es mucho, pero también todo lo que falta. Una cosa interesante que eso estamos para remarcar, Héctor, una de las últimas iniciativas que tiene en curso es la finalmente, después de muchos años, que se concrete en Argentina la codificación de lo que es la legislación del trabajo y la legislación social. Y se está trabajando en una compilación para un código laboral. La Constitución, eso no existe. No había sido confeccionado. No existe un código laboral hoy en la Argentina. ¿Cómo? No existe hasta el día de hoy. No está claro, hay leyes laborales, pero no están codificadas. Claro. La Constitución prevé que se codifique, y Héctor Recalde, unas iniciativas que tiene con mucha preocupación, vistas criticadas y vistas con mucha preocupación por el lado del empresariado, es que precisamente haya un código donde se compilen y estén ordenadas y disponibles para los trabajadores y los sindicalistas, toda la legislación protectoria del trabajo que existe en Argentina, por supuesto un código que puede ser mejorado, pero hasta ahora no se había podido hacer, el último intento fue hace muchas décadas, y se está trabajando fuerte en eso, y me parece que es importante tener conocimiento del estado del proyecto, que por ahora es un anteproyecto, hay consultas, y de eso se trata también la jornada de mañana, compartir información, debatir posiciones, y pensar desde el punto de vista de los trabajadores y desde el punto de vista de los profesionales comprometidos con el mundo del trabajo, cómo hacemos para ir mejorando, para ir garantizando derechos y justicia social al conjunto de la clase trabajadora. Es otra manera de hacer democracia que se había perdido mucho durante los 90, ¿no? Y se empezó a recuperar allá con la ley de medios, con estas discusiones que se van dando en el seno para que se hagan leyes, una ley, y que las leyes la discutan todos los actores y no sea digamos, escrita por un grupo de expertos. Así que, Néstor, te agradecemos por la comunicación. ¿Querés repetir la convocatoria para el día de mañana? Para mañana la convocatoria es a participar de la Jornada de Derechos Laborales y Sociales en el Siglo XXI. Se va a realizar a partir de las 16:30 en el Salón de Auditorio del edificio anexo de la Cámara de Diputados de la provincia, que está en la calle de la Avenida 53 entre 8 y 9. Va a estar el doctor Héctor Recalde, el compañero Luis Cáceres, de la Wolra y el CEL, va a estar el compañero Esteban Castro, secretario general de la CETEP, el compañero Raúl Auchube, secretario general de ATULP, y el compañero que está promoviendo la actividad, el compañero diputado provincial por el Frente para la Victoria, Gustavo Di Marzio. Así que interesante la propuesta, hacemos la invitación a toda nuestra audiencia, te mandamos un fuerte abrazo, Néstor. Un fuerte abrazo, y dejame una última cosita, ¿cómo que no? Estoy acordando, dando cuenta ahora. Estamos hoy, nosotros trabajamos mucho con los aniversarios porque ayuda a entender de dónde venimos, para dónde vamos. Hoy es el aniversario de la primera gran huelga contra la dictadura, que fue el 27 de abril de 1979. Así que mañana también estaremos recordando esas luchas, porque sin lucha y sin organización no hay posibilidad que se garanticen los derechos laborales y sociales. Gracias, Nico, y un fuerte abrazo. otro Néstor. Nos estaremos viendo mañana, entonces, mañana 16:30 en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en Avenida 53, entre 8 y 9, en el anexo de la Cámara de Diputados.